me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tú, que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tú, que me den a mí, pero solo a mí, que me den a mí, pasito tú, que me den a mí, pero solo a mí. Segundo Rosero es un cantautor, músico, director y productor ecuatoriano. Un 8 de febrero de 1978 grabó su primer disco. Segundo Rosero lleva 30 años de trabajo artístico profesional. Es oriundo de Pimampiro, una ciudad pequeña que está ubicada al norte del Ecuador. Ha grabado más de 400 canciones y en su mayoría le corresponde la autoría de la letra y música. Entre sus éxitos reconocidos internacionalmente están 17 años, ¿Cómo voy a olvidarte? Y Te quiero, te quiero. Sigamos junto a Mandita Erazo y Un mosaico de bombas. Con igual son del bar. es momento de deleitarnos de la voz del señor Héctor Jaramillo y la canción Pasito Tuntún. Disfruten de este éxito. Tienes que marcar este pasito, tum tum pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Por donde andarás, andaré a ver si me encuentro. Héctor Jaramillo nació en Quito un 23 de noviembre de 1931. Estudió en el Colegio Mercantil de Quito y cuando aún cursaba sus estudios formó parte de un grupo musical llamado El Trío de Quito, iniciándose así su carrera musical un 10 de agosto de 1947 y luego fue parte del grupo Los Lemari. Su primer tema musical como solista fue El Pañuelo Blanco, por el cual se debe su apodo, ya que dicho tema fue el que lo catapultó. Entre sus canciones más conocidas están Odiame si quieres, El Clavel Negro y El Paisano. Ahora es momento de darle paso a Teresita Andrade y la canción Cariñito. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Ahí, ahí te encontraré. Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida. Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón. Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo y una carta que decía adiós cariñito, adiós corazón. Por lejos que estés, cariñito, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. Por lejos que estés, cariñito, ahí, ahí te seguiré. Por lejos que andes, amorcito, ahí, ahí te encontraré. Nada soy sin tu cariño, nada soy. Nada soy si no te tengo, nada soy. Me enseñaste a quererte con delirio, hoy mi vida es un martirio si no estás más junto a mí. Te busqué por todas partes, te busqué y al no poder encontrarte te lloré. Qué dolor siento en mi pecho, ay, qué dolor. Te olvidaste de este amor que hoy no vivirá sin ti. Qué dolor siento en mi pecho, ay, qué dolor. Te olvidaste de este amor que hoy no vivirá sin ti. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado, el ser que a ti te quiso con pasión y te entregó su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado, el ser que a ti te quiso con pasión y te entregó su amor. Tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño. Nada, nada, nada soy. Teresita Andrade nació en el barrio tradicional de Quito, San Sebastián, y tanto en el jardín como en la escuela dio muestra de su predilección por la música. Las obras sociales siempre fueron sus primeros escenarios. Al culminar su preparación en el Colegio Particular Técnico Moderno, decidió dedicar su tiempo a lo que había constituido su afición. Desde su consolidación como intérprete, han pasado 20 años durante los cuales ha demostrado su afición por el pentagrama nacional. Continuemos ahora con otra gran intérprete ecuatoriana, que con su voz ha logrado cautivar a muchos ecuatorianos. Hablamos de la señora Hilda Murillo y la canción Azogueñita. Hilda Murillo. bonita, linda guaprita, dame tus ojos, dame tus ojos, dame tus ojos, para llorar, ay, ay, ay, ay, para llorar, ay, ay, ay, ay, para llorar. Te lo juro, como azogueño, te lo juro, como azogueño, que tu fiel dueño siempre seré, ay, ay, ay, ay, siempre seré, ay, ay, ay, ay, siempre seré. ¡Así! Azogueñita, tu amor me mata, azogueñita, tu amor me mata, porque la vida me hiciste vivir pensando solo en ti, vivir pensando solo en ti, azogueñita. Porque la vida me hiciste vivir pensando solo en ti, vivir pensando solo en ti, azogueñita. Ven, goza nuestra música. Capullito diamanca, yo la cuenta la chula, capullito diamanca. En ti cantan, en ti ríen, las aguas que ya nunca. En ti cantan, en ti ríen, las aguas que ya nunca. Del rondador. Esta es la música de mi tierra. ¡Así! Mujer preciosa, bella río Bambeña, linda serrana, eres dulce y buena. Tu alma es fuente de tantas virtudes y tu mirada fuente de ternura. Cuando estás triste tus ojos reflejan toda la nostalgia del paisaje andino. Y cuando ríes hay en tu mirada toda la alegría de la primavera. Amor intenso y la dulzura en tu vida, y son tus ojos todo un poema que habla de penas, que habla de amor. Por eso eres río Bambeñita, la única dueña de mi canción. Deja que te ame y si eres buena, quiéreme, dame tu corazón. Hilda Murillo es hija de artistas. Su padre, Guacho Murillo, fue compositor y músico. Y su madre, Flecia Saavedra, intérprete y compositora. Hilda debutó a los 7 años en el canto. Lo hizo con Orquesta América cuando grabaron un disco con canciones infantiles. Y en su juventud y a la par de la música, estudió la carrera de medicina. Pero decidió alejarse de esta última porque consideraba que o era buena para una o regular en las dos. Poco a poco en el medio artístico fue inclinándose por los géneros del pasillo, el bolero y la balada, que han liderado en sus repertorios. Amigas y amigos, finalicemos este primer bloque de música ecuatoriana, junto al señor Ángel Porras y la canción Piedrita Blanca del Río. Adelante con la canción. ¡Sigamos bailando!

visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Estamos de vuelta y es momento de seguir escuchando a Osvaldo Gualo y la canción Bachita. Adelante con la canción. Esta es mi canción para todas las bachitas. El éxito. Osvaldo Gualo y Producciones Independientes. Vamos a disfrutar de la mejor música nacional en la voz de Noé Morales y su tema La Sinvergüenza. Adelante con la canción. Oh. ella. Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe. Esta vida fuerte que me acompaña se malabraza. Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe. Artista ecuatoriano nacido en la ciudad de Ambato, tierra de los tres Juanes. En el año de 1967 integró el grandioso y recordado Trío Sensación. En 1973 emprende una nueva etapa musical para ir al acetato como solista, denominándose el sensacional Noé Morales. Es cariño, ingratitud, la sinvergüenza son temas que han marcado su fama musical. Los sellos Sonics de J.D. Feroz Guzmán en el año de 1975 le confiere el disco de platino por récord de ventas. Además que sus éxitos fueron reproducidos a nivel internacional por sellos Virrey del Perú, Sonolux y Fuentes de Colombia. Sus grabaciones fonográficas sobrepasan las 250 canciones. Sigamos junto al dúo Villacrés Romero y el tema Amor de Verdad. Ha llegado. el año de 1980 se conocieron Lourdes Villacrés y Nelly Romero en la ciudad de Quito. Desde entonces entablaron una buena amistad, siendo cada una aficionada de la música nacional. Gracias a los trabajos discográficos realizados exclusivamente con el tema Tu ausencia, obtuvieron el disco de oro por Récord de Ventas. Y con el tema Allá te esperaré, se dieron a conocer a nivel nacional e internacional. Hoy que han transcurrido 6 años, las Alondras del Ecuador vuelven a unir sus voces para grabar su sexto CD y DVD con temas inéditos como lo son En Vida, una composición del señor David Alajo. Enseguida escucharemos al señor Ángel Jiménez y el tema Cuni Cuni. Momento de dar paso a aquellas canciones que hacen renacer nuestros recuerdos, en la voz de Lidia Uquillas y el tema Pajarillo. Con tanto rigor Nacida en Riobamba, hija del famoso cantante y compositor Rubén Uquillas, Lira estuvo predestinada a los grandes escenarios y por eso, desde niña, sintió esa inquietud por cantar. La última vez que Lira vio a Julio Jaramillo fue en Estados Unidos. A los pocos días, el inmortal JJ murió. El último tema de la noche está a cargo de las hermanas Mendoza Núñez y La Foto del Recuerdo. Adelante con la canción. Esta foto que me dedicaste, te veo triste, ¿por qué será? Y en tus pupilas noto el sufrimiento, la soledad. Ya no recuerdes amores muertos. Solo recuerda que yo te he dado el alma llena de mi cantar. Cansado de dolor yo miro la foto que me diste, beso tus labios, tus ojos y tu pelo. ¿Por qué es que no sonríes, amor mío? Amigos y amigas, hemos llegado al final de otro programa de Entre Cuerdas y Tambores. No se olviden que estuvo junto a Juan Carlos Flores y Jorge Luis Is. Usted nos escuchó por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Síganos cada semana que le traeremos lo mejor del talento ecuatoriano. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana.